Center, Dali 3DT. Vos también acuses fanático al ritmo del 16 y venía a festejar todas las semanas. Cultura, recreación, arte, espacios y actividades. Protagonistas, Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe. Final del espacio publicitario. Radio para llevar y guardar en el bolsillo del caballero y la cartera de la dama. Radio portable, radio que se lleva en las tardes de la 10. En Santa Fe, y estamos ya tocando temas que tienen que ver con la economía, temas de interés para la gente, y nosotros tratamos de allanar el camino, la información, con el contador Diego Dumont, en este caso desde la Facultad de Ciencias Económicas, docente de la Cátedra Comercio Exterior. Vamos a hablar de las restricciones que está poniendo Uruguay para que los habitantes de ese país compren productos en Argentina, y bueno, las implicancias que eso tiene para nuestro país. La información dice que el gobierno de Mujica aplica el régimen 0-0, que prohíbe el ingreso de mercadería desde Argentina, tanto a turistas como a ciudadanos uruguayos. La medida que controla el tráfico fronterizo rige desde el próximo lunes y sirve para proteger a los comercios locales, anuncia la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, la situación que se da es que en Salto, Paysandú, la gente se cruza la frontera a comprar un kilo de yerba, un kilo de azúcar. Exacto. Sí, bueno, esto, digamos, es ha existido, digamos, desde siempre, digamos, en las zonas de frontera, digamos, y ha cambiado un poquito el sentido según el contexto económico, digamos, del momento, digamos. Hay épocas donde nosotros, argentinos, sobre todo también en frontera, digamos, arrasábamos con las góndolas de ciudades fronterizas con Brasil, digamos, bueno, la situación también de Paraguay hace que a veces alguna gente se puso a comprar, y lo mismo, bueno, en Uruguay está pasando en sentido inverso, digamos, los hermanos uruguayos, digamos, cruzan la frontera, se ha dado la, digamos, disparidad que existe entre el dólar, digamos, oficial y el dólar ilegal, digamos. En un momento era Chile cruzando Argentina a comprar productos electrónicos, ¿no? Exacto, sí, en el caso de Chile particularmente tiene Chile una política, digamos, muy favorable hacia las importaciones, digamos, por eso creo que tal vez es uno de los motivos por los cuales no ha prosperado su incorporación, digamos, al Mercosur hace muchísimos años y ha mirado más hacia el Pacífico, pero digamos, en respecto al tema, digamos, de hoy. Digamos, la legislación que regula, digamos, hecho, digamos, que crucen familias, digamos, hacia nuestro país a comprar, digamos, productos en el supermercado, a cargar el tanque de nafta, es un régimen que especial se llama régimen de tráfico fronterizo, que existe tanto en Argentina como, digamos, en el mundo. El tema es que, bueno, bajo ese régimen algunos, digamos, personas, digamos, por ahí aprovechan e ingresan para comprar productos que luego van a comercializar, algo, digamos, que está, digamos, prohibido, pero que siempre, digamos, bueno, hay una cuestión, digamos, muy sensible, que es la cuestión social en la frontera. Si vos te pones a pensar, por ejemplo, en el caso nuestro, lo que es la frontera del noroeste, bueno, hay un montón de familias muy humildes, de escasísimos recursos, famosos bagalleros, que se ganan el pan del día a día con maniobras que por ahí, digamos, infringen las normas, ¿sí? Cruzar por ahí mercadería que tiene finalidad comercial, pesada. Claro, la Argentina hace una vista gorda porque saben que, digamos, que hay una cuestión, digamos, social de fondo. Entonces hay como un equilibrio muy fino entre el daño potencial y la cuestión social. ¿Qué pasa ahora, digamos? Cuando se entra a dejar, digamos, la realidad, digamos, la teoría, mientras más grande es la brecha, que es lo que está pasando, digamos, con el dólar, digamos, no oficial, digamos, que se va, digamos, cada vez abriendo un poquito más en relación al oficial, hoy tenemos una distancia del 60%, y la paciencia se empieza a agotar por el lado de los comerciantes, en este caso comerciantes de zonas fronterizas, digamos, uruguayas, porque, pues, bueno, por ahí gente que está yendo a comprar mercadería, vuelve, digamos, en el mismo día para su país, y esa mercadería la venden a un precio, imagínense, mucho más económico que el precio, digamos, que están vendiendo. Eso es una suerte, digamos, de competencia, digamos, desleal. Hace hoy particularmente hablaba con un colega, un despachante de allá, digamos, por una carga, y me comentaba, digamos, que están ubicados en la frontera, digamos, que la gente, muchos comerciantes de la frontera están bastante, digamos, enojados, digamos, por este motivo, ¿no? Las leyes respecto a lo que se puede ingresar o egresar del país, tanto Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, ¿son muy diferentes? No. Pregunto porque desconozco. Era así, mira, a nivel internacional, una convención internacional que, digamos, que bueno, fue muy importante, que es la Convención de Kioto, que es justamente, digamos, se propuso fue, digamos, tratar de unificar criterios y armonizar la legislación aduanera a nivel mundial. Por tanto, si yo agarro un código aduanero argentino y lo comparo con el uruguayo o con el brasileño, voy a encontrar estructuras bastante parecidas. Uh-huh. Después, bueno, cada país, digamos, termina reglamentando aspectos muy específicos. En el caso de Uruguay, que es el caso de hoy, tenemos un régimen de equipaje, digamos, adoptado en Mercosur, implementado desde el Mercosur y adoptado en cada uno de los países miembros, digo, el Mercosur tradicional, Uruguay, Brasil, Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay. Y, bueno, por ejemplo, todo lo que sale de lo que es ingreso de mercadería para uso, consumo en particular, digamos, del día a día, si yo, digamos, quiero pasar ese monto, que en Argentina, por ejemplo, es $50 mensuales, tengo el régimen de equipaje, es decir, yo puedo traer, si vía terrestre, hasta $150, o si, digamos, vía aérea o marítima, $300 por pasajero, pero tengo el requisito de permanecer más de 24 horas, digamos, en el país limítrofe. ¿Se entiende? Sí. Bueno, el problema que está, digamos, actualmente es con la circulación, digamos, inmediata. Si voy hasta enfrente, que me lleno, digamos, dos carritos en el supermercado y me vuelvo hasta mi casa. Algo que siempre, digamos, ha existido, pero que Uruguay se ha puesto un poco más estricto. Yo lo que quisiera, digamos, dejar claro, porque, digamos, por ahí me han preguntado algún amigo, a raíz del acto fallido del presidente de Uruguay la semana pasada, o también un poco lo que es la situación económica, digamos, post-crisis de 2008-2009, digamos, a nivel, digamos, local e internacional, digamos, que esto tiene más que ver, digamos, con una situación de foco social, que lo que les comentaba, digamos, un poco, digamos, la presión, digamos, que sienten y que transmiten los comerciantes, digamos, que trabajan en la zona fronteriza. Sí, que no es una cuestión de todo en Uruguay o de la economía en Uruguay, digamos. Es una cuestión que atañe a la zona, lo decíamos recién, ¿no? De Colonia, Sayvento, Paysandú, Salto, ¿no? Exacto, sí, inclusive, digamos, algunas fronteras, digamos, digamos que están sobre el río Uruguay, digamos que algunas localidades como Colonia, digamos Bellavista, que digamos la circulación, digamos, por agua, digamos, para cruzar, digamos, ya no hay por ahí un puente, pero digamos sí, y también, digamos, si por ahí uno revisa los diarios de hoy, se puede ver que el gobierno uruguayo también estuvo viendo la posibilidad de restringir lo que son las compras por internet, no sé si también lo han visto, que eso, digamos, también es un régimen que se llama régimen de envíos postales y que también, digamos, está regulado también en Argentina. Yo puedo comprar por internet mercadería, digamos, que voy a usar, digamos, lo que necesite, digamos, siempre, digamos, pagando los tributos, pero obviamente lo que es el uso particular de esa mercadería está prohibido revelarlo. Y el problema también, bueno, el problema pasa por la reventa de regímenes que son para uso propio, digamos, de la gente, digamos, que tiene esa mercadería. Muy bien. Bueno, Dumont, tenemos que seguir con otra cosa, pero le agradecemos como siempre el contacto semanal. Un abrazo grande. Igualmente, Carlos, de nada. Pero yo igualmente protesto. El contador Diego Dumont, docente de la Cátedra de Comercio Exterior, un poco explicando de qué se tratan estas restricciones y, bueno, cómo funciona, por así, no solamente en monto, sino también en duración de permanencia de aquellos turistas o personas que pasan de una aduana de un país al otro, y bueno, tienen este tipo de cuestiones a considerar.